Tommy. Estoy adivinando. Estoy. Están saliendo, están saliendo. Estas ya han salido también, pero hay campo. Los negritos se pusieron a beber y había un negrito muy de chiquitito que a todos decía: yo no soy de aquí, yo soy de un planeta, no sabe mi idioma, no entiende mi idioma, les voy a contar. Arrecutecutecute, arrecutacutacuta, arrecucucucu paloma, échale calicha al chancho. Eso quiere decir salud, compadre, échale más vino para seguir tomando.